Bueno, buenos días para usted. Y bueno, en principio que nos pueda... Recordame tu nombre, por Nacho, favor. Nacho, ¿quién le habla? Nacho. Y bueno, en principio que nos cuente de qué se trata este comunicado. Sí, hicimos un comunicado después, al día siguiente que sucedió, lo charlamos en reunión y decidimos hacer un comunicado porque, bueno, en realidad de tantas cosas habría que ser comunicados hoy, ¿no? Tal cual. Pero hay hechos que son de un efecto, de una contundencia en su contenido, que es bueno decir algo expresamente. Fue por la movilización que hubo en la capital federal hacia el obelisco de organizaciones sociales, en que lo que iban a hacer era mostrar el estado de extrema pobreza de muchísimos, de miles de personas en la capital federal que duermen en la calle, que viven en la calle. Iban a hacer un acto solidario entregando colchones y se produjo una negativa por parte de la policía de la capital federal a esta movilización. Inmediatamente se hicieron presentes muchísimos efectivos policiales haciendo las filas que conocemos con todo su disfraz de guerra, amenazando a esta realización de movilización. Uh-huh. Entre las personas que acudieron allí a pedir auxilio, a pedir ayuda a estas organizaciones, detuvieron a dos personas que dijeron que habían estado agrediendo a la policía. Eso está desmentido de manera muy importante por una organización, en primer lugar, de la propia justicia, que es la Defensoría Oficial del Pueblo en la Capital Federal, que es una muy buena institución, a pesar de que está en el Poder Judicial, porque cumple una tarea importantísima y su defensor jefe es el señor Amor, un abogado de apellido Amor. Uh-huh. Ellos dijeron que no había habido, después de tomar este partido en el problema, el señor Amor se construyó en ese lugar, evitó que continuara la represión, y después de sucedido el hecho que voy a relatar ahora, ellos empezaron a investigar lo que había sucedido y no surge de ningún lado que esas dos personas hayan agredido a alguien con piedras. Pero eso no es lo esencial, porque es posible que alguien agreda con piedras y lo detengan, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, acá detuvieron a dos personas que también se detectó y se demostró que eran personas que vivían en la calle. A una de ellas mostraron por las cámaras de gente que estaba allí haciendo la filmación de eso, en particular una mujer realmente valiente que se acercó y les preguntó qué estaban haciendo. Pero tenían detenida a una persona entre cinco policías que lo rodeaban ya en el piso, totalmente impedido de continuar haciendo ninguna actividad esa persona. Así todo, llegó un quinto o sexto policía y empezó a dar trompadas por entre los policías a la persona que habían detenido, que estaba en el piso. Trompadas que se veían claramente allí en la filmación, como parte de la detención. Eso es un delito porque hay una persona que está detenida, totalmente imposibilitada de ninguna reacción, y si en ese momento se le pega, es una tortura. Es una lesión, es un delito que se está cometiendo contra esa persona. No hay justificación para ese accionar, digamos. Ninguna justificación, porque se puede ejercer alguna violencia de acuerdo a la resistencia que haya sobre una persona para detenerla. Porque el policía incluso puede estar defendiéndose al detener a una persona si la persona está resistiendo. Y supongamos que hubiera algún delito. Pero bueno, la detención estaba totalmente consumada allí con la persona en el piso y un policía desde fuera del grupo de policías que introducía el puño y daba trompadas a la persona que estaba detenida. Esto es algo evidente para cualquier persona del sistema penal, fiscal o juez, que se está cometiendo un delito. Inmediatamente no hubo ninguna aparición de ningún fiscal que solicitara actuaciones para ver qué estaba pasando ahí, para hacer las imputaciones correspondientes, individualizar a ese policía que estaba dando trompadas de esta manera. Bueno, no pasó nada. Entonces, como organización que pretende la democratización de los poderes judiciales, nos impresionó muchísimo eso, y también que no hubiera gente del Poder Judicial que reaccionara, ¿no? Lo cual, desgraciadamente, es lo habitual. Uh-huh, tal cual. Desgraciadamente, bueno, totalmente habitual, ¿no? Porque eso también se ve diariamente, la no intervención cuando hay afectación de derechos sociales, derechos individuales de las personas más humildes. Pero, bueno, acá uno se queda impotente ante eso y no hacemos más que reclamar que se haga. Después nos enteramos que están haciendo un proceso penal llevado adelante por el señor Amor, el abogado Amor de la Defensoría del Pueblo, para hacer las investigaciones del caso, así que vamos a ver cómo sigue, ¿no? Tal cual. Ahora sí lo saco de tema un poco también, y no sé si está enterado acerca de estas declaraciones que ha realizado el presidente de la Corte Suprema bonaerense, Eduardo de Lázari, donde bueno, hablaba de que hay causas armadas artificialmente, una grave denuncia, más tomando en cuenta de quién viene, ¿no? El presidente de la Suprema Corte bonaerense. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, así es. Bueno, mire, es una cosa que produce una satisfacción enorme, que una persona en ese cargo diga esas cosas en un mensaje muy corto, muy sencillo, muy directo, y hablando de las cosas que suceden, sencillamente, porque dijo lo que está sucediendo, armado de causas. Eso es comisión de delitos. Entonces, que lo diga esa persona es para guardar la esperanza de que haya una reacción que empiece a extenderse en otros funcionarios y funcionarias de los poderes judiciales, para que esto se detenga, porque es muy grave, es gravísimo. Mire, cuando desde el presidente de la República están estimulando a un policía a matar por la espalda a una persona que ha cometido un delito en flagrancia, por eso se dice cometido, en todo caso hay que iniciar una investigación, pero bueno, se lo está persiguiendo y se lo dispara por la espalda, como tantos hechos que han sucedido. Que el presidente promocione eso, no es solamente que están haciendo una doctrina llamada Chocobar con su ministra de Seguridad, Bullrich, sino que están promoviendo la tortura, están promoviendo el crimen. Esa es la gravedad que tiene, y sin embargo, además de que los medios que están cerca de esto, como ustedes, como muy pocos medios, y pocas personas reaccionan ante esto, lo cierto es que sin exagerar nada, están promoviendo la tortura. Están promoviendo el crimen. Entonces, ¿cómo se une la intención de volcar alguna parte de la población a la que han convencido de que esa mano dura es lo bueno, que es lo que corresponde? Hablan para ellos y para ellas. Pero es una estimulación de delito. Entonces, la reacción debe ser, por lo menos, como lo ha dicho este ministro de la Suprema Corte, y a partir de ahí debe comenzarse a analizar detenidamente esas expresiones, porque están instigando delitos. ¿Qué puede hacer esta persona, este funcionario, presidente de la Suprema Corte, con respecto a este tema? ¿Qué potestad tiene? Mire, la potestad es informar a quienes pueden actuar de inmediato, que son los fiscales o algún juez, para que en estos casos procedan como corresponde, sencillamente. Incluso esto que le digo del presidente que está instigando a la comisión de delitos, no es típicamente ese delito de instigación a cometer un delito, porque el Código Penal dice un delito determinado, ¿cierto? Instigar a cometer cierto delito. Acá ya había sucedido el hecho, entonces, bueno, de esa manera queda en esta difusa corriente de instigación. No sería específicamente instigación a cometer un delito. Si hubiera cometido ese delito, perfectamente, tanto el presidente de la Corte como cualquier otro funcionario judicial puede dar la noticia a un fiscal para que el fiscal promueva acción. Porque son los fiscales los que pueden actuar de oficio ante la comisión de un delito cuando ellos llevan adelante la instrucción. Y en lugares como la Capital Federal, donde hay un código más atrasado, que no es de este tipo, de un fiscal contra una defensa, sino que el juez también puede actuar, ahí es el juez el que también puede llevar adelante una investigación. Uh-huh. Con todos los efectos procesales que eso tiene, porque un juez que actúa de esa manera difícilmente se lo pueda considerar un tercero actuando ante un conflicto entre fiscal y defensor, ¿cierto? Uh-huh. Pero bueno, ya sea el fiscal o un juez deben actuar inmediatamente en ese hecho que se vio por televisión. Sin embargo, no actuaron, salvo si no hubiera estado este defensor oficial, las cosas siguen por allí, en una nebulosa durante vaya a saber cuánto tiempo, ¿no? Tal cual. Horacio, muchas gracias por su tiempo, como siempre. Por nada. Nacho, discúlpame, me dijiste. Sí, tal cual.